Bueno, yo antes que nada te quiero agradecer por tu atención aquí. Estamos en group con el maestro Sergio Rothman. Perdón por la tardanza, pero el tráfico está terrible. Venía a ensayar en Flores con el Siempre Eterno, ahí en la sala de los Pez. Así que... Estás a full. Sí. Te veo, siempre estás en constante movimiento. Eso es lo que vemos nosotros a través de lo que haces, ¿no? Con Mimi, que está haciendo Mimi Maura, que estás trabajando, que siempre lo que haces. Después con otras bandas te moves, vas para todos lados. Es un constante movimiento tu vida, ¿no? Bueno, y ahora vengo de vivir 6 años en Puerto Rico, así que ahora que esté acá me van a odiar. Imagínate que antes venía 3 meses por año, no me van a tener que soportar los 12. Ajá. Bueno, sí, el artista se supone que haga eso. O sea, quiero decir, me parece más raro la gente que saca un disco cada 6 años y está en su casa. Uh-huh. Y además Buenos Aires es una ciudad que tiene pocas cualidades, pero una cualidad muy grande que tiene es la amplitud de la gente y la atención que provee la gente a la cultura rockera. Uh-huh. Entonces no se puede pasar de eso. Yo tengo la suerte ahora de haber vivido un tiempo fuera, 6 años, en los cuales también... Ay, gracias. Qué lindo un tecito. Bien, gracias. ¿Le pusiste azúcar? Un poquito de azúcar. Gracias. Y tuve la suerte de viajar un montón, mucho más de lo normal estos años, uh-huh. Y conocí diferentes escenas, y no hay ninguna escena como la de Buenos Aires. Toqué mucho en Nueva York, toqué en Chicago, toqué en Boston, toqué en Los Ángeles, pero fuera de los Cadillacs, quiero decir. Sí, sí, sí. Fui a tocar con Mimi en formaciones con banda americana, norteamericana, o puertorriqueña en realidad, una mixtura ahí de músicos. Y entonces llegaba a los clubes donde no nos conocían y poco podía ser mi fama de Cadillac como convocatoria. Así conocí íntimamente otras escenas. Está bueno. Y nada se parece a Buenos Aires. Estamos por encima de todo. Entonces, siendo uno un artista de rock and roll, estar quieto, no sé, lo veo incomprensible. Incomprensible, y aparte esta ciudad tiene una vida increíble que no te permite estancarte. Exactamente, ¿no? Eso te decía. Estancarte. Tantos años con Mimi es admiración pura entre los dos, ¿no es cierto? Sí, nos llevamos bien. Tenemos muchos proyectos diferentes y en todos más o menos nos ponemos de acuerdo. Y ya son casi 20 años que estamos juntos. Y nuestro primer demo es de 6 meses después de irnos a vivir juntos. Así que evidentemente estábamos condicionados a ser así, para el que crea en esas cosas. Pero yo encuentro que es un artista muy superior a lo que yo estoy. Y vuelvo. Que me tuve la suerte de viajar un montón, tocar con mucha gente, no hay nadie que le pueda atar los zapatos a Mimi. De ninguna forma, de ningún artista, de ningún calibre, nadie. Nadie tiene la capacidad de expresar musicalmente. Quiero decir, ella es cantante, ¿no? Sí. Pero otros guitarristas, bajistas, nada. Aparte, nada tiene la intensidad. Ha investigado en variedad de estilos y en todos sobresale, ¿no? Sí. Es algo increíble. Es un personaje muy extraño. Muy extraño, no canta como cantamos otros que intentamos cantar. Mimi canta a través de algo. No es una cantante que, a ver, ahora voy a cantar así, asá, voy a hacer esto. Yo, la que la conozco 24 horas por día, cuando canta, no lo hace igual que lo hacemos los demás rockeros. Hace otra cosa, que no entiendo bien qué es todavía. Pero logra afinación perfecta e interpretación perfecta sin quedar azota y frío. Eso es imposible. Vos tenés... Podés cantar con mucha energía y perder un poco de afinación o perder un poco de armonía con lo que estás tocando. Sí, sí. O puedes estar retraído. Pero hacer las dos cosas y hacerlo 100% bien es... Yo nunca lo vi, es como de otro planeta. Es bueno y lo tenés en tu casa. Sí. Como si eso fuera poco. Totalmente. Vos sabés que... Bueno, tenés una trayectoria tan amplia que a veces es difícil encasillar en alguna parte. Simplemente cuando ves el pasado, mirás para atrás, desde los Cadillacs hasta acá, de todas las bandas que has tenido, y siempre están ahí, estando ahí arriba, donde sentís la admiración de toda la gente que te está rodeando, y no solamente por los Cadillacs, es por lo tuyo, ¿no? ¿Cómo te llega eso a vos? ¿Cómo lo sentís? Bueno, es extraño porque... Lo que realmente he hecho que ha sido popular han sido los Cadillacs. Sí. Si a mí ahora tiene una, una, una, un pegue muy fuerte, y yo lo considero mi grupo más mío, increíblemente, es Mimi Maura. Es donde, si bien obviamente Mimi Maura y es Mimi, es donde yo siento que es como que es una casa que yo construí, Mimi Maura. Por supuesto con Mimi, ¿no? Sí, sí, sí. Pero después me he mantenido también en los laterales con el estilo musical. Y la verdad que me ha ido bien. A mí me sorprendió mucho el Siempre Eterno, mucho. Porque yo he visto comenzar bandas como, inclusive como Los Cadillacs, como Todos Tus Muertos, como Mimi Maura mismo, que cuando empezábamos estábamos en el apogeo de Los Cadillacs y no iba ni Dios a vernos. A mí me le tomó como 2 años y pico lograr que la gente entendiera y le gustara. Y eso que teníamos a Los Cadillacs, todos, estaba Richard, estaba Lozano, estaba Mario Zipperman, estaba yo, lo teníamos siempre y no iba ni Dios. Tocábamos gratis en El Dorado y regalábamos los discos y no iba la gente. Eso fue en el año 99 y 2000. De repente, bueno, cliqueó y todo el mundo entendió lo que era Mimi. Pero el Siempre Eterno fue, explotó del primer show. Y es un grupo con el cual me siento increíblemente orgulloso. De un proyecto, todo con Mimi, con Ariel y con el Ruso y con Nando, es un poderío. Y que ellos tengan la dignidad de tocar mis canciones, porque digamos que el 90% son mis canciones. La verdad que me da... Me sorprendió ese proyecto, no pensé que me iba a pasar. Pensé que después de Cienfuegos no iba a tener una segunda oportunidad de rockear de esa forma, y lo hice por un placer, como algo propio. Fue un disquito, qué sé yo, y los primeros discos se vendieron en una tienda de antigüedades en la casa de un amigo. Entonces por Facebook decía, bueno, el que quiera este disco, que vaya, y se volaron los discos. Así que me sorprendió mucho Siempre también. Ajá. Muchísimo. Y qué increíble, las bandas, todas las bandas que armaste, cada una tiene su historia particular y puntual, ¿no? Después se han desarmado, pero siguen viviendo. El rock and roll, las bandas de rock and roll tienen momentos. A mí me gusta lo efímero del rock and roll. No, si bien toco en Los Cadillacs, que son las bandas más longevas que hay ahora mismo en Argentina, yo entiendo que las bandas tienen un momento que explotan. Después hay pocas bandas que pueden continuar y seguir dando esa cosa increíble que das en los primeros 2-3 años. Difícil, es muy difícil. Es muy bueno los que pueden continuarlo. Pero por eso no me molesta empezar bandas de nuevo, porque es lo más divertido. Es la parte más interesante, claro, lo más atractivo. Claro, como tienes que seducir al público. Y este reencontrarse con Los Sedantes, como que bueno, van a hacer un hermoso show ahora el 26, ¿no? Sí, es el viernes 26. Bueno, el proyecto de Los Sedantes está asignado por la muerte de Horacio Gamexane, sí, sí, que era nuestro guitarrista estable. Si bien la formación del grupo se acerca más a una relación entre Dante, Mimi y yo, que mediados desde 2006, por ahí, 2007, teníamos la sala de Mimi Maura vacía y dijimos, che, vamos a hacer algo. Y fue el germen de cantar Mimi y yo juntos, que después terminó siendo el en el Siempre Eterno mucho más exponencial, claro, y mucho más poderoso. Pero en Los Sedantes, o sea, cantar al lado de Mimi es complicado, ¿viste? Entonces, para mí fue un desafío, me copó. Por todo lo anterior explicado. Que te cuento, claro, claro. Claro, pero eso es lo bueno de Mimi, que no es una cantante estrella que vos digas. No, Mimi hace lo que haya que hacer. Lo que la canción pida, ella lo hace. Y Los Sedantes, enseguida hicimos una grabación, hicimos algunos shows, pero en un ámbito fuera del rock, que me pareció muy divertido. En radios tocamos, en eventos. En la fiesta de Playboy tocamos. Las cosas bien bizarras que me gustaba, porque para lo otro estaba lo otro. ¿Entendés? Para tocar en Niceto. Y esto te daba la carta, pero para hacer otras cosas. Claro, jugar distinto. Claro, Fabián nos decía, ¿qué quieren que vendernos en fiestas? Como Mimi y yo teníamos nuestro nombre, se podía como ofrecer. Y hacíamos muchos covers en inglés. Entonces, como que entraba la gente por ese lado. Y bueno, enseguida Horacio estaba raro. Calculo que va a ser el principio un poco de su decisión de no envejecer. No había espacio para estar a las peleas, ¿viste? Además, enseguida volvieron Los Cadillacs y yo prioricé irme a vivir a Puerto Rico. Entonces, Los Sedantes quedó stand-by. Hicimos unos pocos shows, después murió Horacio. Y ahora pienso que hay que tocar. esas canciones, si uno no las toca, quedan ahí. Quedan ahí. Y como que se olvidan, y como son como, como vos tenés, cuando tenés como ropa en la, en una valija y no la sacás durante años, y después la sacás y wow, mirá esta camiseta de La Polla Records, que la tengo guardada de 1989. Vamos a sacarla. Un, vamos a, claro, vamos a, y esas canciones, si no se convierten en camisetas guardadas en un cajón, o en cuando te sacás un reloj y lo guardás en una cajita y la dejás ahí, y viste. Y también sin duda en el momento de tocarlas y de mostrarlo de nuevo, estás recordando muchas cosas que convivieron, ¿no? Absolutamente. Mirás al costado y estás viendo que está al lado, ¿entendés? Clarísimo. Debe ser una sensación bastante. Por eso volvemos a tocar. Por eso a mí me da tanta pena cuando los grupos se separan, esas canciones quedan olvidadas. Si bien va en contra de lo que te decía antes, que me gusta que los grupos tengan su explosión, pero las canciones, cuando son grupos que tienen canciones buenas y que tienen calidad, es como triste no volverlas a tocar, como quedan ahí. Yo, bueno, con los Cadillacs lo vi muy fuerte. Hubo como 10 años que nadie tocó Siguiendo la Luna, que es una canción que a mí, que yo compuse, que me gusta mucho y que a la gente le gusta mucho. Y cuando la tocamos por primera vez en River, es increíble como la canción cobra vida. Obviamente que la gente que lo canta, sí, que no tiene nada que ver con los sedantes, pero en esencia es una canción, es lo mismo, es un... Una luz que se vuelve a prender. Es algo, y debe haber sido para vos, ¿no? Particularmente, al tocar ese tema, disfrutarlo, sí, con toda esa multitud, tremendo, ¿no? Tremendo, tremendo. La vivencia. Pasamos muchas cosas esa noche, estamos lo de la muerte de Toto, porque ya están los Cadillacs muy presentes. Sí. Fue tremendo. Y volver con los sedantes y hacer este show, era justamente, a nosotros nos gusta mucho hacer lo que no hay que hacer. Viste, una cosa que te dicen siempre cuando vos iniciás un proyecto musical es: No lo diversifiques y maneja los tiempos. Bueno, nosotros diversificamos todos los proyectos que hacemos y usamos los tiempos en nuestra contra todo el tiempo. Un poco por capricho, otro poco forzados, porque cuando vivíamos en Puerto Rico podíamos acomodarnos en los 2 meses que yo venía para acá, todo. Claro. Y me quedé como muy copado con ese día de... No, pero bueno, espérate, si vas a tocar conmigo ahora en julio, no, vamos con los sedantes, al otro día vamos a tocar Siempre Eterno y al otro día vamos a estar con mi mamá. Sin problema. Y sin problema. Y yo creo que la gente, eso en Buenos Aires se puede hacer, ¿ves? Sabe diferenciar. Sí, y acá es lo que te decía antes, hay una cultura del rock and roll para poder hacerlo. Por supuesto, los sedantes vamos a tocar en Ultra Bar, que es un lugar pequeño, el siempre íntimo, ¿sí? Y entonces en eso sí me cuido mucho, que la propuesta musical que yo presente tenga que ver con el entorno donde vamos a tocar. Si bien eso no se puede cumplir siempre y terminás tocando en la feria de, ¿viste?, el tomate de, sí, qué sé yo, vas y lo haces, en lo posible tocar con los sedantes, mira lo que voy a hacer, voy a tocar con los sedantes en Ultrabar para 150 personas, voy a tocar con el Siempre Eterno en Uniclub para 500. Voy a tocar con Mimi en Niceto para 1000. Y voy a tocar con los Cadillacs en el Foro Sol para 90.000. Eso es mi próximo 2 meses y medio. Te das cuenta que es loquísimo. Pero está bueno. Pero qué lindo, qué gratificante. Lo digo con humildad, no lo digo como decir, uy, qué canchero. No, lo digo porque realmente vamos a hacerlo así. Y cada uno, es la experiencia de cada uno, y cada uno lo vas a vivir de la misma forma. O sea, cada uno, obviamente, enmarcado en su... Claro, ese es el chiste, porque el músico se fortalece y se enriquece haciendo esas cosas. El artista que solamente se presenta en estadios se pierde muchas cosas, ¿viste? Una vez, hace muchos años con Sky, antes que se pararan los redondos, y yo le decía, pero ustedes lo que tienen que hacer es ir de gira, ir a México, pero ¿por qué? Y no, pero México, él me decía, no, pero ¿para qué? Porque justamente esas situaciones son las que alimentan al grupo. Claro. Y wow, y descubrís cosas nuevas, y tu música cobra otra dimensión. Cuando vos tocas música para gente que ni sabe quién sos, ni te conoce, ni sabe, ahí empieza como, ok, ahora... que volvés. Como decías vos, estás en el inicio, ¿no? O sea, cuando arrancabas y eras una banda que nadie te conocía, que te cargabas los equipos, que ibas a cargarte, iba a tocar y tenías los equipos puestos, en esas giras así, por ahí, gente que no te conoce, creo que volvés a ese punto y es lo que te da vida de nuevo. ¿Puede ser? Bueno, yo soy un enfermo, viste, con eso, haciendo eso. Me fui a Japón ahora 2 veces con Mimi, claro, a un lugar donde nadie habla inglés, mucho claro, menos español, y mucho menos saber nada, ni los Cadillacs, no conocen nada de nada. Y ya hicimos 2 giras, una en 2012 y otra en 2013. Y eso fue como ya el paradigma de eso, de ir a un lugar donde directamente... Además, nosotros vamos a Japón y no, Algunas bandas van con algún sello. Nosotros nada, vamos a tocar a la escena de Rocksteady, que es una escena de... Con mi imagen grabamos, ¿no? Eso quiero decir. Sí. Donde por Facebook todo el mundo sabe, ¿no? Y van. Pero ir a tocar a lugares así, me encanta. Además, cuando vos como músico salís de la zona de confort, exacto, si vos tenés talento y vos sabés que tenés con qué, los matás. Porque vos vas a tocar a un... Vamos con Mimi a Japón a tocar a Naeva o a Kanazawa o a Sendai, a clubes de 200, 300 personas, con músicos que tenemos 2.000 shows. Entonces cuando llegás ahí, no sos el grupo nuevo que aparece ahí y vas con miedo y estoy afinado, no. Venís con todos los shows. Entonces, ¿entendés? No es una locura, ¿entendés? No es que nos tiramos porque somos freaks y queremos ir a lugares. No, vamos con ese bagaje que la gente no lo sabe, pero que se siente en el escenario. Y lo transmitís al instante. Y se quedan todos así. ¿De dónde salís? De tu tipo, que no los escuché nunca. Bueno, ahí está. Está bueno eso. Vos sabés que cuando lo contaste me hiciste acordar, yo, con Bochy, el guitarrista de Las Pastillas del Abuelo, me contaban, nos gusta ir, por ejemplo, a México y que vayamos a un bar. Y era por lo mismo que acabas de decir. Volvemos a otro, vamos a otro punto con la puntualidad y el ritmo que tenemos. Entonces, esa es la idea, ¿no? Bueno, es lo aprendí mucho con Cadillacs, porque con Cadillacs en los 90, fines de los 80, principios de los 90, hablamos del mundo que no había internet, no había cable, no había celulares. ¿Okay? Sí. Estamos hablando de otro planeta. Otro planeta. Y llegamos a lugares como Mexicali, donde no es que no conocían a los Cadillacs, no conocían el rock and roll. O sea, la idea del rock and roll era, ahí viene la plaga, me gusta bailar. Y eso era rock and roll en español. Claro. Y nosotros estábamos tocando volumen 5. Cuando yo vi esos lugares que los iba bien, pero que eran muy raros, no es que iba mucha gente ni nada. Y ahora que tocamos en el Foro Sol para esta increíble cantidad de gente, pues, fue eso. Ahí lo hicimos. Entonces, pues fueron los primeros. Y eso me enseñó, yo aprendí que el músico es el negocio, el trabajo, el éxito, pero hay otra cosa que no la puedes olvidar. Y que tampoco es como ir con tu grupito formado a tocar a España o a México. Hay otra cosa más que es poner en riesgo el mismo al grupo, ponerle situaciones de riesgo. Situaciones de no de seguridad, porque también ahora es diferente. Bueno, no quiero menospreciar a los grupos que vienen ahora, pero hay algo ahora que es más fácil y que por eso no hay grupos tan poderosos, porque es más fácil ahora. Antes era más difícil, entonces al ser más difícil te exigías más. Y me respondiste algo, vos sabés que yo vengo preguntando a casi todos los que entrevisto qué pasa con el rock nacional, en qué punto está, en qué momento estamos. Algunos me contestan de transición, otros lo ven bien, y yo no sé, estoy en una etapa en donde veo que le falta el poder de levantamiento a esas bandas que hay, y muchas, que son muy buenas y que le falta explotar. Lo que pasa es que el rock es un commodity ahora, prácticamente. Es como una aplicación de teléfono. Entonces, ya todos sabemos que no ofrece ningún peligro y que los tiempos de Enrique Espinosa tocando en cemento pasaron. Pasaron, ¿sí? Y no van a volver. Ya rock and roll como muestra artística no representa ningún desafío. Por más que vos te pegues con la guitarra en la cara y sangre. Que ya ni siquiera la gente hace eso, estaría muy bueno tener un par de artistas que se comprometan. Ahora todo el mundo está más comprometido con el éxito que con el arte. No, por eso que hagas música comercial, me refiero a otro tipo de camino. Vos con tu grupo lo que querés es que cada vez te vaya a llegar más gente, no hacer mejores canciones. No, antes, no es que éramos buenos, como no había nadie que te fuera a ver, claro, estabas forzado solamente a hacer canciones porque no había público, no había nadie. Y no había forma de transmitirlo a través de la web, entonces, o a través de Twitter. Nada. Entonces vos no tenías la tentación. 11, 13, 7 y 9, canal 11, claro. Canal 7, 9 y 2. Sí, después empezó el cable que eran 22 canales. Y no tenías MTV. Y entonces, al no haber otro desafío que hacer música por el arte, mucha gente piensa que Sumo era una banda de rock and roll. Sumo no era una banda de rock and roll. Sumo era una banda de avant-garde post-punk. Y sí rockeaban, obvio, pero era un, el Sumo Premollo era una banda que es muy rara, muy extraña, ¿viste? Uh-huh. Pero, y no es que lo hacían porque eran inteligentes, es que no había otra cosa para hacer. Ahora sí hay otra cosa para hacer, que es tener éxito y ganar plata. Tu mamá estaba el que todo el mundo conoce. Dice, bueno, mamá, voy a ser músico. Sí, pero ¿qué vas a trabajar? El clásico. Hoy te dice, mamá, voy a ser abogado. ¿Y, pero por qué no te compras una guitarrita por las dudas? Que no te vaya bien ahí con la abogacía. Y le metes una... Está muy bueno. Vos sabés que, para ir cerrando, porque sé que hay otra gente que está esperando para hacerte una nota, ¿cómo es esto de también... Bueno, vos me contabas que vas a tener distintos shows y, bueno, y esta... Este reencuentro con los Cadillac, cada vez que se reencuentran, ¿cómo es que lo vivís? ¿Cómo se siente? Bueno, lo que pasa es que los Cadillacs nunca nos hemos separado como tal. Y si bien hubo momentos, 11 años en los cuales yo no estuve en los Cadillacs, sí, de los cuales 7 los Cadillacs no tocaron, siempre seguimos interactuando musicalmente. Los Cadillacs continuaron con Vicentico, con el proyecto de Flavia y con Mimi Maura. Y Cienfuegos. Vos tenías esos cuatro proyectos y podías armar a los Cadillacs de alguna forma. pero no, mi sensación con los Cadillacs y la de todo el grupo es diferente a la visión que se tiene por fuera. Nosotros somos familia con los Cadillacs. Qué, o sea, bueno es. Nosotros somos familia, pero a un nivel muy intenso. Me alegra muchísimo, te soy sincero, me alegra muchísimo escuchar. Y tenemos nuestras ides y vueltas, pero, obvio, sí, pero somos, no, hemos pasado por mucho la cuestión de amigos, por mucho. Qué lindo. ¿Viste? Ya es como una cuestión de... Y no es que nos juntamos, no es que... Nos juntamos para tocar, sí, ¿viste? Sí, sí. Y para ensayar. Pero hay una relación, obviamente, son pero muchos años. Más que caminado. Una relación, ¿sabes lo que es? Es saber que... Uy, me rompí una pierna, esperá que lo llamo a Flavio. No tengo más tíos o padres, bueno, mis viejos murieron, ¿a quién llamar? ¿Entendés? Bueno, esa es mi familia, esa es la gente. Me llevaron preso, llamo a Vicentico. Sí. ¿Entendés? Es mi familia, la gente que sé que por nada del mundo... Que van a estar ahí. Exacto. Que nunca es más que los amigos. Que van a estar ahí. Siempre. Sí. Y una otra que te quiero contar, aparte de los Cadillacs, que tiene que ver con la fecha del viernes, antes sí, que me olvide. Dale. Es que yo estoy haciendo una actividad medio filantrópica que se llama 500 CDs. Yo edito, fabrico CDs, ¿sí?, en una época donde no se venden más CDs. No ando con ellos encima porque la idea es que uno vaya y los busque, que son numerados del 0 al 500. Esos CDs son de... Hasta ahora edité dos títulos. Uno que se llama El Fuego del Amor, que soy yo tocando canciones de una banda llamada The Gun Club. Ajá. Es un disco que yo saqué en 2012 y lo que reedité en 500 copias. También salió un disco que se llama El Vértice, de un grupo, de un chico que es guitarrista de Tom Tom Club en Estados Unidos con otros chicos de acá. Y también ahora voy a sacar una banda de salsa de Puerto Rico que se llama Orquesta El Macabeo, canta Mimi. Y voy a sacar el disco de Gillo. Y un chico tocaba con Cienfuegos con nosotros. Sí. Bueno, pero Gillo va a estar tocando. Sí, Gillo va a estar tocando el viernes, sí, y vamos a editar su disco. Ese proyecto de 500 CDs lo que tiene como idea es que volver al objeto. Para que todo el mundo pueda escuchar música acá. Sí. Mi propuesta es como volver al objeto sin ningún motivo. Son CDs que son bonitos, que tienen que eventualmente los puedes escuchar también si querés. Sí, sí, sí. Pero busco que la gente los quiera tener sin ningún motivo. Para decir, tengo el 226. Entonces, eso también es un proyecto que ya empecé el año pasado y que le voy a dar un montón de importancia. Porque quiero, de alguna forma, tratar de, como un curador, ¿viste? De decir, esto es la música que yo encuentro que está buena. Está bien. Y voy a empezar a editar gente de todo el mundo, así que es una cosa interesante. Y el 26 podemos ir y comprar. Exactamente, alguno que pueden venir y sí. Y van a estar todos ahí a la vista. Van a estar ahí, más los discos de Siempre Eterno, más los de Mimi. Y mucho vinilo que estoy editando también. Eso me encanta. Sí, tenemos dos simples de Siempre Eterno, un simple de Los Sedantes, dos LPs de Mimi. Así que todo eso va a estar ahí. Vos sabés que en la semana pasada estuve con la Vela Puerca y que sacaron un disco en vinilo. Entonces le preguntaba al enano, le digo, ¿por qué el vinilo? Claro, nunca tuvieron un disco ustedes, siempre tuvieron CD, nunca tuvieron un disco. Hay que tener un poco de cuidado con el vinil porque ahora hay un poco de esnovismo. Okay. Okay. Y el vinil no es algo snob, entonces a mí me gusta, pero a mí no me muero que los grupos de ahora nuevos saquemos tanto vinil porque sí, suena mejor, es innegable. Sí, sí. Lo que pasa con el vinil es que si vos pensás para vinil, o sea, lo interesante, no sé cómo lo hizo la Vela Puerca, no lo conozco. Si vos lo pensás, si vos lo vivo que ellos que ellos sentían en el disco. ¿Vos pensás como que lo vas a cambiar? Tiene unos detallitos que son como la duración que le des y el concepto de obra que se le da teniendo solamente 40 minutos y no 72. Y no 72, exacto. Exacto. Bueno, te quería contar lo de 500 CDs para que lo supieras. Los 500 CDs y para que la gente sepa que este viernes 26 se puede llevar alguno de esos 500 CDs. No digo todo, el que tenga plata, vale, puede comprar todo. Están baratos. Pero si no, puede están ir. Como y una pizza chica de mozzarella, imagínate. Uy, listo, bueno, yo me voy a llevar uno, voy a elegir después cuál es. Pero el 26 de junio, los sedantes con Gillo y los inquilinos del tiempo van a estar ahí. Vamos a estar viendo un lindo evento en el Ultrabar. Tributaremos a la memoria de Gamesane también, que es un baluarte. Va a ser un show muy especial, sí, sin duda, eso no tengo dudas. Yo te quiero agradecer de todo corazón que nos hayas atendido. Debo admitir que desde que me compré el primer cassette de los Cadillac, los admiro y son parte de mi vida también, así que es un gusto poder charlar contigo por primera vez. Bueno, llevaste la primicia de que vas a tener Cadillacs en Buenos Aires antes de fin de año, que es algo que nadie sabe todavía, pero sí va a estar el show ese. Bueno, ahí estaremos, yo te vuelvo a repetir. Muchas gracias. Por favor. Viste cuando vos decís, a veces uno, recién veníamos hablando con mi hija, que uno a veces conocer a las personas, yo digo, ¿los músicos cómo son? Y los músicos son... Es muy buena gente, siempre, la música une, siempre lo pienso. Y hoy con vos me ha pasado eso, así que me alegro muchísimo que así sea. Gran verdad, amigo. Gracias, amigo. Nos vemos. Adiós.